Bueno, ahora sí, 11 de la mañana, 7 minutos. Y damos inicio entonces a esta décima edición de Algo va a salir por el aire de la Vox. Damián Spadea, que nos opera técnicamente, y lo saludamos y le agradecemos este momento al aire. Hello. ¿Cómo les va a todos? Muy bienvenidos. Décimo programa entonces. 24 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes, con un cielo impoluto, me atrevo a decir. Espectacular. Una cosa de locos, no hay una nube, por lo menos aquí alrededor. Y creemos que va a continuar así a lo largo de todo el día, con una máxima que llegaría a los 28, o oscilaría entre los 28 y los 29. Está ventoso, se asemeja o se asimila al clima patagónico, que no la están pasando bien allá en estos últimos días, con esos vientos fuertes. No es nuestro caso, pero sí hay un poquito de viento. No implica esto tener que ponerse una campera, ni mucho menos, porque yo ando con una remera, como ven, una remera de los Lakers, que tiene una onda media vintage, me atrevo a decir. Que la encontré el otro día en una tenés que mostrar esa remera. Super oferta. Damián. La remera de Damián. Ah, la de Damián. Massinger Z. Me vuelvo loco. El otro día vi una publicación que salieron los bastones. ¿Qué serían los bastones? Claro, un bastón, sí. Como lo del señor grande. Sí. Pero con el logo de Massinger. Con la imagen de Massinger Z, claro. Para una generación que ya entra. Empieza a fallar la rodilla y bueno. Empieza a ingresar en algunos casos a la tercera edad. O adultos mayores, para decirlo de mejor manera. ¿Cómo les va? Saludo primero que nada a mi compañera, a mi coequiper. ¡Hola, Juan! ¿Conductora? Patricia Martínez Guerra, muy bienvenida. ¿Cómo anda, Juan? Bien. ¿Usted cómo está? Bien. ¿Sí? Semana movida, pero bien. Bueno. Bien, acá estoy. Tuve un accidente hogareño, pero bueno, acá estoy. ¿Quiere mencionarlo brevemente? No, tengan cuidado. Una espiral me agarró en el dormitorio, estaba durmiendo. Me agarró una ropa, se me quemó una mesita y zafé de pedo. O sea, esto podría haber terminado mucho peor. Pero bueno, gracias a Dios. Pero esto fue el sábado, todavía tengo olor asado en la habitación. No tremendo. Lo puedo sacar. Los accidentes domésticos comunes y dependiendo también el momento del año, pueden ser o de una manera o de otra. Cuando está el frío, el tema de las estufas, sí, y cosas que quedan cerca. Y en el caso del verano, los espirales son un motivo de accidente también común que muchas veces terminan muy mal. Sí, o cuando los sahumerios también, los o las velas, sí. Ahí está. Sí. Pero responde, perdón, pero mi voz no me va, mi voz no. Salió del grupo. No me va a acompañar de la mejor manera a lo largo de estas dos horas. Aparte fue una noche que el sábado vio que hizo un viento terrible, se me cayó un árbol atrás y casi se me incendia la casa. Es como que vengo... ¿Hay algo ahí de energía? Sí, tengo que ir de esa casa. No, ya no aguanto más la casa. ¿Cumplió su ciclo ese hogar? Cumplió su ciclo, me tengo que ir. Hay que buscar algo un poco más con mejor energía. Sí. Bueno, pero responde a los accidentes domésticos muy comunes. Yo la semana pasada, recuerdan, vine un poco abollado. Claro, también también te habías unos tenido... golpes en la cara después de un accidente doméstico. Sí. Que, bueno, la influencia de alguna bebida... tuvo que ver, pero no vamos a entrar en detalle. ¿Para qué tomar? Si no sabes. ¿Para qué tomar? Bueno, nosotros damos inicio de esta manera a esta décima edición de Algo a salir por el aire de Radio Vox. A Claude Laporta saludamos, quien nos abre la puerta. Y Damián también nos abre la puerta, sí. Hay que decirlo también. No, la verdad es que los que nos abren la puerta, Damián. Técnicamente nos abre Damián. Sí. La posibilidad nos la da Claudia. Entonces les agradecemos en conjunto, en igual cantidad de agradecimientos. Bueno, me decía, estábamos conversando hace minutos antes de ingresar al estudio. Nuevas dinámicas sociales que van dentro de este proceso de cambio sociocultural. ¿Sabés que yo el otro día vi un reel que dice, todo lo que vos empieces, la frase que empieces, está científicamente comprobado, es como que entra en el cerebro con un peso más fuerte? Entonces ahora todo vamos a decir, está científicamente comprobado. Un estudio de Michigan salió a la luz que los niños... Que es incomprobable, ¿no? Ah, bueno, sí. Salvo no, que no, haya... no, esto es verdad. O a sea, ver. Que los productores de películas están haciendo los guiones con cosas que pasen más rápido porque los pibes no ven películas. Bueno, ahí nace la problemática. ¿Qué pasa con la juventud que no tiene ganas de sentarse a mirar la película. No tiene tolerancia porque hoy en un reel todo tiene que pasar en 15 segundos. O sea, no. Entonces el tema del suspenso, de esperar a que las cosas pasen, no se lo bancan. A no ser que el actor con las chicas, ponele, no sé, ahora Frankenstein, están todas muertas con el actor principal. Bueno, vamos a verla porque está bueno, pero claro. Si no, los pibes no ven. Entonces, hoy el adolescente general, hay un montón de clásicos que si uno no los obligó a ver, claro, no los ven. No. Entonces, esa quizás sea la consigna del día. Hay algo que se está partiendo a la hora de... Bueno, ¿quiere contar algo? No. Hay algo que se está partiendo y que tiene que ver con el cambio sociocultural también a la hora de mirar películas. En este caso, un gran dilema para la industria cinematográfica, claro, que también tiene que mutar a buscar a seducir a un nuevo público, que es el joven, que no tiene tolerancia para sentarse a mirar una película. No, aparte no solo el adolescente, o sea, el de 20 y pico, hay muchas películas que no llegó. No llegó a Volver al Futuro, no sé, a clásicos. Podemos tirar sobre la mesa un sinfín de películas, claro, que para nosotros son emblemáticas, son un clásico, y que además, en general, son aceptadas por la gran mayoría de la sociedad. Que son películas que gustan, que movilizan. ¿Cómo haces para que a los jóvenes les interese, les guste? No, los tenés que obligar. Y es difícil. O sea, hay una edad es tipo difícil. 10, hasta los 10 diría yo. Sí. Que ahí, hasta ahí los puedes obligar. Claro. Como, ahora, después ya a los 12 no. No, ya te van a decir, no me gusta esto, no me gusta. Pero a los 10 más o menos, venir que tenés que ver esta película. Tenés que ver esta película, así. Así, a la como, fuerza. Como casi diciendo, tenés que comer la espinaca. Extorsionarlo. Claro, es si parte no ves de la película, crianza. Si no ves la película, no hay celular. Claro, o la música también. Hay ciertos discos que uno no se puede morir sin haberlos escuchado. No. Y los pibes no van a escuchar la radio, porque eligen todo lo que consumen hoy. Exactamente. Entonces hay que obligarlo. ¿Escuchaste discazo? Sí, es otra de las cuestiones también. La música como algo trasladable en las generaciones, por lo menos a nosotros nos pasó. Uno tiene mucho de lo que se escuchaba en casa cuando era chico. Después, bueno, obviamente va mutando y claro, va eligiendo. Claro, pero con la hay, música, algo, sí, hay algo que no lo elegís, no, que tiene que ver lo que trasladó la familia, lo que trasladaron los viejos, con la los música, abuelos. Capaz que no es necesario que lo obligues. Vos ya escuchándolo y que esté el sonido en tu hogar, al pibe le va a quedar en la memoria. Totalmente. No le va a gustar cuando sea adolescente. No. Porque fija, porque la típica es, si a vos te gusta la música, al pibe te va a venir con reggaetón, te va a venir con música que a vos no te gusta. Sí, pero inclusive después retoma y dice, che, me gusta este tema, ¿de dónde lo saqué? Y bueno, porque lo escuchaba cuando era chico, lo tenía de... La memoria emotiva, claro, que ahí hace su juego, aparece para llevarte a ese lugar cuando eras chico, a casa, a mamá, a papá, a algún momento en especial. Claro. Y es un gran dilema que aparece en la nueva sociedad. ¿Cómo transmitirle a los jóvenes que se sienten a ver una película? ¿Cómo haces para que un pibe se siente a ver la trilogía de Volver al Futuro? Claro. Bueno, pero es entretenida. A mí me pasa que en su momento me costaba. Decía, dale, vamos a verla. Sí. Y después decía, che, qué buena, vamos a ver las dos. Porque son buenas películas. Sí. Y no, hoy no pasó el tiempo. ¿Hay alguna que te querés matar porque... Ponele, no sé, yo una vez vi Cementerio de Animales. Ajá. Que para mí fue una buena película cuando yo la vi. Cuando la volví a ver era malísima. Los efectos de pelea del gato, todo roto, sí, que era como un peluche trucho. Pero era, bueno, los efectos especiales, ponele, de Volver al Futuro, hay algunos también que se escapa un poquito, pero está buena la trama. Jugador, está bueno. Ya que sacó el tema de Cementerio de Animales, a mí la escena emblemática del nene yendo hacia la ruta. ¡Ay, Dios! Me traumó de una manera. Sí, yo no sé si me recuperé todavía de esa. O la de otra, esa ¿cómo escena? Se llama Poltergeist. Esa también, un película. A mí esa me traumó. Ajá. Y no tenía tanto efecto especial. O sea, no había monstruos ni nada. Uh-huh. Era como una casa hechizada, sí, y había una nena que pasaba a otro portal. Creo que Dustin Hoffman, si se dice así, que alguien me corrija, si no, hizo El Hombre Lobo Americano. Cuando yo era joven. Mira. Y. Yo me acuerdo de Michael Fox que había hecho. Michael Fox, pero hizo una suerte de. No era una comedia, pero claro, era. Claro. Pero era. Era como más relajada. Sí. No te generaba mucho miedo, sino que empatizabas con el hombre lobo. Sí, yo era re fan de Michael Fox. Pero muy fan. Pero ¿cómo haces para que un joven hoy se siente a verla? No, no, bueno, pero esas películas no. Pero bueno, El Padrino, ponele. Ajá. Es larga, encima son largas. Es difícil. Sí. La parte del caballo. Cuando abre la cama, sí. Así está, sí, la cabeza, sí, sí, del caballo. El caballo es tremendo. Tremendo. Bueno, los que están del otro lado entenderán algo, seguramente, porque es un público que en el cual seguramente hay una cuestión de edad o etaria en la cual nos parecemos. Y todos grandes, eso quiso decir. No, bueno. No hay un joven escuchándonos, pero no nos importa. Difícil. Pero seguramente entienden algo de estas películas. Seguramente les pasa con hijos, con sobrinos, con nietos, ¿por qué no? Que se darán cuenta que les cuesta mucho sentarse a mirar películas. ¿Qué dilema? ¿Cómo lograrlo? Hay que lograrlo. Lo atás en la silla y punto. Matás en la silla. ¿Hay que lograrlo? Digo, sí. Esto tiene que ser así. Y porque es parte de la cultura de uno. Claro, pero el cine es parte de la cultura. ¿Los jóvenes silban? Me pregunto. ¿Silban los jóvenes, sí, en la calle o no? Las nuevas generaciones, ¿silban una canción? No sé. No lo sé. A mí vos sabés que me quedó la costumbre. Mi papá silbaba cuando hacía algo. Entonces a mí me quedó la costumbre. Totalmente. Y no me doy cuenta, Así, o sea, me doy cuenta cuando estoy con alguien y me dice, ¿por qué estás silbando? Y yo estoy ahí con la agujereadora, no sé. Yo silbo mucho la canción de Guns N' Roses, Paciencia, creo que es. Sí. Creo que la silbo, sí, un montón, esa, la silbo muy seguido. Pero al margen de eso, creo que los jóvenes no silban. No silban. No chiflan. ¿No chiflan? No sé. No lo sé. Chifla. Sé que si no. Te lo habrán hecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo en mi juventud era un código llamarse a través del chiflío de esquina a esquina. Bueno, el otro día hablaban, a mí me pasaba, yo dije yo que vivo en un barrio humilde. Algo que mencionó. Un barrio humilde y peligroso, al cual yo quiero yo mucho, creo, pero ¿peligroso para quién? Para mí no, porque... Para usted no, para el que se arrima de las latitudes. Sí, bueno, el otro día que estábamos hablando de las coincidencias entre ricos y pobres, una coincidencia es esa, cuando entra alguien al barrio desconocido, todos se dan cuenta. Todos saben. Claro, el barrio nuevo, el barrio cheto y a la villa. Sí, sí. Bueno, y antes, yo me acuerdo, me iba a dormir y se escuchaban los chiflidos. Sí. En el techo. En el techo, bueno. Claro. No, pero en techos. Como que había un código de los chorros. Ajá. Del chiflido. Y ahora no se escucha más. Claro, está el WhatsApp. Claro. No, pero en serio. Se escriben. ¿Vos decís que los muchachos se escriben por WhatsApp? Sí, sí. Venite para la puerta. Claro. Venite para... Bueno, ¿usted se acuerda que había una época que te marcaban la puerta? Habían todas señales. Una cruz en la, claro, vereda escrita con ladrillo. Siempre se dijo que eso era una casa marcada. Creo que está en desuso. No, pero una vez yo vi en un canal de Tele9, no sé qué, en el noticiero, que es, ponele, había una cruz para mujer sola. Sí. Crucecitas para mamá con dos hijos. Así como que todo había un código de familia, de jubilado. ¿Usted integraba una banda? ¿Cómo sabe tanto? Yo no sé. ¿Viste? No, y bueno, yo tengo también, tengo la simbología en mi casa. No la puedo develar. No, públicamente. No, no. Pero yo tengo la señal para que no se metan conmigo. No me está re loca. ¿En serio? Sí, claro, tengo esa. No. Está re loca. Sí, sí, yo he salido con palo, todo. Ah. Sí, a mí me ha pasado de estar durmiendo y despertarme y ver a un tipo con la cortina así corriendo. Y en el sueño, que uno no está así como en otro lugar, sí, agarré un palo, abrí la puerta, los gritos y el, sí, tipo salió corriendo. Pero, y después cuando entré me senté y dije, me podría haber pasado algo. Cualquier cosa. Claro, pero bueno. Generalmente cuando entran así no... Es un riesgo, pero no, es un riesgo, no entran, claro, sí, con... Depende la locura de la persona que entra. Sí, ya sé. 21 bueno, minutos pasaron de la hora 11 en este martes 18 y en nuestra décima edición de Algo va a Salir. Nosotros vamos a acompañarlos hasta las 13 horas y queremos que se queden del otro lado. Queremos que se comuniquen, queremos que nos cuenten. ¿Qué películas recomendarías de clásicos? A tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, sobrina, sí, nieto, niete, no sé, nieta. Aquí, bueno... Recomendá una película, si podés, convencerlo de que se siente a mirarla, que vale la pena. Y que, como todo, ¿no? Creo que, así como hablábamos de la música, que nos marcó en la infancia, en la adolescencia, y que algún momento va a volver emotivamente en algún momento de tu vida. ¿Cuál es tu película la que te marcó más? Son un montón. son un montón. Yo, la película que más me marcó, que la vi de chica, después la vi muchas veces, pero sí, yo siento que fue el sueño de mi vida. A ver. Flashdance. O sea, el sueño mío es, ya estoy grande, pero no importa, no, no bailar tanto en un lugar que no sea un puterío. Sí. O sea, como bailar, pero, claro, pero no, que no sea el pool dance. Claro. Como una cosa así, y claro, trabajar de soldadora en el día. Te lo juro. Yo no sé cómo salir de esto. ¿No te acordás de Flashdance? No, sí, claro, lo que pasa es que me sí. Y ella soldaba en el día y a la noche era una perra. Y a la noche era una rosa de lobo. Qué cosa. Vos sabés que hace poco me enteré que la chica que hacía, dice, mira, viste que ella hacía como un trote así rapidito. Sí. No era ella. Sí. Bueno, era un doble. Eso la bajoneó. Me bajoneó, porque después no hizo nada la mina. No es que, el doble de Susana Jiménez. Claro. La mina, o sea, si hacía su primera película tenía que saber bailar bien. Mínimamente. Claro. Joder. Creo que el otro día a Tinelli le pusieron un doble para salir a caminar, a correr a las 4 de la mañana. No puedo creer. Para el reality. Todos esos datos que usted me aporta, que yo desconozco, no dejan de sorprenderme. En mi caso, la película que me gustó mucho y al día... Porque hay películas que haces zapping, te la encontrás y la volvés a ver, sí, las veces, encanta, que sea necesario. Sí. Por más que esté terminando, quedan 5 minutos, no importa. Te quedás a verla. Me pasó con... recién la mencionaba, Sueños de Libertad. ¡Ay, qué linda! ¡Qué gran película! ¡Qué gran película! ¡Qué gran película! Tiene hasta un tinte emotivo. Pero bueno, entre otras, ¿no? Otra que no puedo dejar de ver, que es recontra quemada ya, pero no puedo dejar de ver, es Titanic. No, a mí no, Titanic. No puedo dejar de verla, ¿en pero serio? Porque me impacta mucho la parte del accidente. La parte del accidente. A mí me impresiona mucho el hecho de pensarlo de esa manera. Entonces no puedo dejar de mirarla. Matrix. Matrix hay que verla. Yo hace poco me enteré, usted sabe, miren el datazo que le voy a dar. A ver. Que la precuela se dice, de Matrix es Terminator. Terminator. Sí, habló Terminator 2. Claro, la escritora. O sea, los que la vieron van a entender, los que no, bueno, no voy a contar las dos películas, porque la víctima sí la voy a hacer. Neo. Sí. Es el hijo de Sarah Connor. Neo es el hijo de Sarah Connor. Claro, o sea, el tipo que vuelve del futuro a matar a Sarah Connor, viste que mandan sí a Schwarzenegger a sí matar a Sarah Connor para que no nazca Neo. ¿Cómo es? O sea, bueno. Pero se ve todo el principio de cómo las máquinas se apoderan de todo. Dato importante, los que vieron las dos películas sabrán y seguramente estarán haciendo la relación. No, van a hacer una conexión relación eléctrica que los va a volver locos. Se van a quedar mirando la nada una hora. Yo diciendo, tengo que, no lo puedo creer. Yo tengo que reconocer mi costado poco cinéfilo. Ah. Soy un tipo que honestamente miro pocas películas. No voy al cine. La última vez que fui al cine fue cuando en su primer estreno de El Rey León. O sea, estamos hablando hace un rato largo. Que fuiste con la... Porque un niño te obligó. O sea, porque algún niño... Pero yo era niño. Ah, ¿vos eras niño? Yo era niño. El Rey León. Cuando se estrenó El Rey León. ¿Qué hablamos? ¿Década del 90? ¿Pero nunca llevaste a los pibes al cine? No. No me gusta el cine. ¿En serio? Pibes. No, yo la última que fui a ver fue con Rocco a ver la de Deadpool. No es un plan que... Son de cine. Pero me encanta, Matrix... Es una, bueno, ahora se está usando mucho. El otro día mi hija me dice, voy a ir al cine con la prima, si van sí a ir al cine. Dije, ay, sí, ¿qué van a ver? Volver al Futuro 1. ¿En serio? Hay mucho, están pasando películas viejas en las salas. Bien. Bueno, no queremos agotar el tema. Queremos que ustedes también participen, queremos que nos cuenten qué película le vas a recomendar a ese niño, a ese adolescente que hay alrededor, que hay cerca de tu casa y le vas a... sugerir, che, sentate a ver esto. Aflojá un poco con los reels. Sí. Dejalos un rato que no te vas a arrepentir. Entonces se pueden comunicar al 1164007047. Bueno, y ahí nos pueden decir que comenten qué película les van a decir. Sí, porque está bueno como consigna. Y para seguir con un hábito que es lindo, que es saludable, que hace bien y que esa joven. No se van a olvidar más. Nosotros hasta la una vamos a estar por Radio Box. ¿En serio? ¿No? Algo va a salir todos los miércoles de 10 a 12 horas por Vox. Sí, no estamos bien, claramente no estamos bien. Se nos pierden las cosas en un radio de 30 centímetros. Bueno, el otro día escuché que si vos tenés un poquito de TDAH, que todos tenemos un poquito de algo, la menopausia eso se agiganta, así que estoy en el horror. ¿Ese es un síntoma más fuerte de la edad que está atravesando o la edad que tiene? ¡Ay! ¿Qué te haces el que está re lejos? No, pero porque yo quería... ¿Por qué me apura? Yo quería comentar el mío, por eso. Todos tenemos... Que se te caen las bolas, ese es el tuyo. Amarilla. Por favor. Esta es la primera amarilla. A la próxima... Sí. A la próxima se va. No, yo no me voy a ningún lado. ¿Qué era que le iba a decir? No, le preguntaba olvido, porque olvido, yo tengo... Me olvido las cosas, sí. Bien. Sí, me olvido. Bien. Voy a hacer algo y voy a ir a la cocina a hacer luego algo. Y después en el camino hice 10 cosas y de repente... ¿A qué venía yo? Sí. Sí. Bueno, a mí me pasa. Entre otras cosas, mis síntomas por ahí de avance de edad tienen que ver con eso, con la memoria... Con la incipiente caída de cabello, producto de de lo que me va a dejar mi padre como herencia, no mucho más. Algún saco que habrá usado en algún evento. No hay mucho más, igualmente padre te quiero, cualquier cosa. Lo que sea, no importa, me sirve. Sí. Bueno, entre otras cosas. Bueno, nosotros continuamos, ¿sí? Atravesando el aire de esta décima edición de Algo a Salir por el aire de la Vox. 33 minutos pasan de la hora 11. En un día agradable, soleado, despejado, impoluto el cielo con 24 grados de temperatura y una térmica de 26. Un día para aprovechar. Para hacer lo que tengas ganas de hacer. Sí. ¿Sí? Igual yo el sábado, viste que hizo calor. Me levanté, sí. Puse la pelo pincho. Estaba espectacular. Sí, todo divino, me quedó el patio y se me cayó el árbol. ¿Qué me quiere decir? Es un mensaje. El universo. ¿O será el Atlas que está pasando? La naturaleza le está dando un mensaje. Sí. Bueno, nosotros continuamos. Entonces, mientras se comunicaba Cintia de Panadería Tonfi, que es una amiga de la casa del programa, ya a esta altura podemos decirlo, y nos recomienda ver con nuestros jóvenes Caballos Salvajes, gran película del cine argentino, protagonizada por Héctor Alterio, sí. Leonardo Sbaraglia y Cecilia Dopazo. Sí. Peliculón. Muy entretenida, un tanto ficticia, si se quiere, si las finito es ficticia. Yo pero no me acuerdo una... mucho. Me acuerdo que estaba buena, pero no me acuerdo muy mucho buena, la trama. Gran película, muy tengo bien. Que ver otra vez. Bueno, Nueva Reina. Bueno, película. Otra de las películas que nos sugiere Cintia de la Panadería, Tonfi, Nueve Reinas. Pearl Harbor, si tiene que hablar de películas extranjeras. ¿De quién era? De Ben Affleck. De Ben Affleck. No, con la hija del de Aerosmith. Creo que sí. Me pregunta a mí, que soy un ignorante en la materia del cine. Pero sí es una película que, bueno, relata el ataque... A ellos pobres norteamericanos que los atacan. A la base naval. Como que si ellos no atacaron nunca a la... No, vida. Bueno, esto está sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, creo que es. Y el ataque del Imperio japonés en ese momento a una base naval norteamericana que la destruye. Bueno, después hay un montón de conjeturas acerca sí, de... Sí, no vamos a ir por las ramas. Si los norteamericanos no... Gente buena. No se dejaron atacar un poquitito. Pero bueno, es otro tema. Pero es una gran película con efectos especiales muy bien realizados, muy bien hecho. La escena del ataque japonés. Cross, mamá. Esa era, ¿no? La canción de Aerosmith. Hoy me levanté con todo. Karaoke. Hay un micrófono ahí a mano también para hacer el karaoke. También nos sugería Arma Mortal. Bueno, Arma Mortal tiene varias. Arma Mortal, Mel Gibson. Ay, por favor. El Mel Gibson de los 90. Perdón, amarilla. 80, 90. Si quiere, prepárela porque la voy a tirar. Salía en culo Mel Gibson en esa época. Ay, qué cosa hermosa que era Mel Gibson en esa época. Qué escena que no tenía olvida. No me olvido. Ese corte colectivero que le quedaba hermoso. Esa cara de loco, esos ojos celestes, de hermoso. Sí, el pucho. Sí. Y el arma, o en tal caso... En cola. Bueno, hermosa. Pero es una película que recuerda. Yo recuerdo mucho las de Bruce Willis. La Bruce Willis, sí. ¿Se acuerda de esas 12 monos? Sí. Qué buena película. Era futurista, pero una futurista media con Brad Pitt. Brad Pitt hacía de loco, muy bien hacía de loco. Sí. Y era media futurista, pero es más, creo que aparecían un par de temas, creo que un par de partes estaban filmadas acá en Argentina. y tenía como, hay un par de escenas donde meten mucho tango. Yo creo que la última parte de los últimos, última parte de los 80, todo lo que fue los 90, los 2000, la ciencia ficción como gran temática del cine, siempre el futurismo, dándonos la posibilidad o a pensar de que algo podía llegar a pasar. Lo que pasa, bueno, ¿usted cree que es una señal de estar envejeciendo esta cosa de decir, ah, oh, pero lo de antes, las películas de antes? Café, la humedad. Sí, era, pero hay cosas que yo siento que, ponerle las películas románticas de antes, te partían al medio. Oye, no sé, hace mucho que no veo una película romántica moderna que diga, wow, loco, me rompiste toda. Como los puentes de Madison, ponele. Bueno. Ay, por favor, qué manera de llorar. Hay una que es la de una romántica de Hugh Grant y sí. ¿Cómo se llama? Una de un lugar en Londres. Notting Hill. Ah, qué película. Así se llama, Notting Hill. Sí, con Julia Roberts. Sí, Mujer Bonita. Mujer Bonita. Un clásico. El bueno. Sueño de todas. Trabajar de trola y que venga un me veo obligado. Un magnate. Me veo obligado. Hermoso encima. Me veo obligado a sacarle tarjeta roja. No. Y ¿para qué me llaman? No sé cuántas fechas le van a dar. No lo entiendo. Llamen a otra. Mientras continuamos, si hay gente que se comunica dándonos testimonio de los. De cuáles son estas películas, estas series que los han marcado, que les gustan, que no se olvidan. No. Y que deberíamos trasladarles a nuestros jóvenes. Dirty Dancing. ¿Se acuerda de Dirty Dancing? No. Oh, por favor, la de Patrick Swayze. Ajá. Que bailaban. Ah. No, yo me acuerdo de Patrick Hyde. ¿Cómo es Patrick? Patrick Swayze. Sí. Es la de la La de Ghost, sí, Ghost. Con Demi Moore. La sombra del amor. La sombra del amor, eso estaba buena. Linda película. Sí. Linda película. Sí. Moulin Rouge. Ay, a mí me encantan los musicales. Pero usted me nombra muchas que yo desconozco. La de Nicole Kidman con el chico, no me acuerdo, que también bailan todos. Uh-huh. Y hay muchas versiones de temas conocidos, pero sí. Hechos así, poner el tango de Roxanne, temazo. Mira. Hecho, o sea, el tema de Roxanne hecho así medio. De ¿El tema de Roxette? No, de Roxanne. Ah. El de Police. Ah, el de Police. Claro. Roxana. Después, no sé, hay un tema de Madonna también que sí. Lo canta un gordo. Son como todas versiones distintas. Bien. Muy linda película. Bueno, van a ir saliendo a lo largo del programa películas, series y todo aquello de lo que no olvidamos. No queremos olvidarnos. No. Y vamos a intentar trasladarlo. Películas infantiles. ¿Le viene alguna a la cabeza? A mí la primera vez que me llevaron al cine me llevó mi papá a ver Fantasía. No me digas. Ay, porque había, ¿cómo se llamaba? Los Ángeles se llamaba, un cine en Capital que solamente te pasaban películas de Disney. ¿La vieron Fantasía? Ya van a la casa y ven Fantasía. No puede ser que hayan crecido toda una vida sin ver Fantasía. Fantasía es música. Clásica. Uh-huh. Y dibujitos. Mire cómo nos reta Patricia Martínez Guerra al aire. No, es un clásico. No puede ser que no hayan visto. Pero es infantil, me dice usted. Es infantil. Igual ver un infantil. Música musical, clásica. ¿Sí? Sí. Difícil. Bueno, pero se me hace ahí difícil. Está el compromiso de mi padre de decir algo de cultura tenés que tener. Carajo. Me obligó. Mierda. Yo no es que dije, ay, papi, ¿qué vamos a ver? Claro. No, vamos a ver esto, querida. Uh-huh. Sí. Yo fui a ver Ico el Caballito Valiente. Trapito. Se me cayó la edad. Trapito. Se me cae la edad, pero. Así, una década detrás de la otra. Se derrumba. Nosotros éramos chicos, no te hagas el tonto. Sí. Te pasaban como dos películas. Un intervalo. Sí. Por ahí, no sé. Yo me acuerdo una de Luis Miguel. Que él era chiquito. ¿A Luis Miguel? Pará, sí. Luis Miguel en una película. Sí, tenía una película. Ah, sí, vi ahí escenas. Que está, hay una escena que es icónica. Que sí. Llegó, que el pibe se ve que le cortan la pierna. Sí. Y se despierta. Claro. Y ve que no tiene pierna. Y piensa, ¡no, no! Es una escena. Sí, que la utilizan para hacer otro tipo de. Sí. Pero que ahora que me la menciona, es tremendo, es dramático. Dramático. Esa escena, pero dramático. Tendría 12 años con Luis Miguel, no sé. Terrible. Bueno. Era flaquito. Sí. Bueno. Bueno, yo recuerdo, Ico el Caballito Valiente, cine en el centro de Berazategui. Sí. Hoy a la altura donde se encuentra todas el bingo. Iglesia evangélica. No, hay un bingo. Hay un bingo ahora. Ay, no, pero hay, iglesia evangélica. Madre, o sea. Che, ¿ves cómo está? Ha ido todo empeorando. Un cine. Pero en el cine de Irigoyen, en la iglesia de Irigoyen había un cine. Era gigante, che, ¿te acordás? Claro. Ay, Dios. Después no, nos dicen de todo cuando decimos que la sociedad ha empeorado. Dale. Pero no estoy hablando mal de los evangélicos. Era estoy diciendo que puedes pagar el alquiler del cine, nada más. Bueno, para, bueno, en el Cervantes que queda el teatro en Rivadavia. Basta, Juan. Pasemos a otro tema. Sacame de acá, por Dios. Bueno, o los capítulos de Tom y Jerry también. Yo me acuerdo, yo soy más grande que ¿en vos. ¿En el cine? En el cine, sí. Te pasaban dos o tres capítulos de Tom y Jerry. Claro. Sí, me acuerdo. Bueno. Más acá en el tiempo, hablemos de Toy Story como gran película emblemática. Bueno, ahora se viene el estreno de ¿por cuál va? La quinta, ¿no? No sé, o cuatro. Sí. No, bueno, sí. Que aparecen los videojuegos. Mirá. Y como que están todos los juguetes remiedosos. Sí. Porque aparece el videojuego. Bueno, Toy Story es una gran película para transmitirle a los chicos. Sí. La 3 a mí. Todas las de Pixar. Sí, las de Pixar en general son muy buenas. Muy buenas. La última de Toy Story, volviendo al tema, la última escena. ¿Cuál? La escena, de Toy Story. Cuando sí. se va el niño, ya no niño, ya adolescente, Andy. Andy que se va para la facultad y los juguetes se quedan con una nena. Sí. Y se levanta y lo ven irse, la musiquita. Sí, hay películas que la verdad que uno. Yo, a ver, ya no tengo niños pequeños para tener la excusa de ver. Pero posta que hay películas que vos decís, no puede ser tan bueno esto. Uh-huh. El otro día vi, pero más, la vi con mi hija más grande. Sí. Como que, che, mirá a la mamá porque está buenísima. Soul, una de Pixar, que es un músico que se muere. Sí. Justo en un día importante para él. Bien. Y bueno, y habla de todo lo que pasa en el más allá. Es como que se intercambia el alma con un gato. Mira. Entonces como que lo dejan volver un ratito más para la presentación, no se escapa, no me acuerdo. Pero bueno, habla todo esto de qué pasa después de la muerte de una manera muy linda. Sí. Bueno, intensamente también un peliculón. Intensamente un peliculón infantil. Sí. Peliculón infantil, ¿sí? Sí. Las sí. temáticas en muchos casos están muy bien pensadas, muy bien elaboradas. Es que dicen, viste, vale que la Disney, Walt Disney era masón. ¿El que estaba congelado? Sí, era masón. Apa. Y hay mucho de todas las películas de Disney que tienen que ver con el despertar de la conciencia. Constelaciones familiares, o sea, todo, cosa espiritual. Sí. Tienen que ver las películas. Ponele, dice que Winnie the Pooh, sí. Por ejemplo, todos los personajes de Winnie the Pooh es un desorden psíquico, mental. No me diga esto porque bueno, me hace... Lo mismo que los siete enanos de Blancanieves. ¿Serán las siete plagas? ¿Eran siete las plagas? No, el tema de los desórdenes mentales, el tonto, el ambicioso. No, son los siete pecados capitales, creo. Bien, yo actué de los siete enanitos. Ah, en ¿sí? En la infancia, sí, fui siete enanito. Pero un clásico. En esa época no estaba tan cuestionado. Bueno... Foto. No, debe haber perdido. En algún tendría que acudir a mis compañeros de la primaria. Sí. Siempre. Ay, yo no. Siempre. Mira que no tenía vergüenza yo, pero. Sí. No, me parece que sí tenía vergüenza en esa época. Sí. Sí, después no sé qué me pasó. Sí. Un golpe ahora sí. Puede ser. Volviendo al tema, volviendo a los infantiles, a las películas de animadas, Coco. Coco. Sí, bueno, esa también, ¿viste? Veanla, Coco, viejo. Bueno, pero esa también tiene ahí como una cuestión de la conciencia. Bueno, nosotros, por ejemplo, yo cuando hice el curso de las constelaciones familiares, nos hacían ver. Coco era una. Ajá. Y después la otra, Encanto. ¿Encanto? No la conozco. No, es de una familia mexicana. Sí. Y bueno, y todos como que tienen un superpoder y hay una de las hijas que no tiene un superpoder. Sí. Y se ve como un tío que se peleó con la abuela, entonces lo sacaron de la familia, era como el olvidado. Bien, bueno, Aida se comunica también y nos da su lista de películas que vale la pena ver. Nombra La Mujer de la Fila. Ah, pero esa es de ahora. Natalia Oreiro. Bueno, sí. Sí, es de ahora, es cierto. Sí. Es cierto, pero me parece que muestra de forma muy cruda lo que implica tener un familiar preso y todo lo que atraviesa aquella persona que va a la cárcel a sí, llevar, a visitar. Recién hablábamos de esa. Y como que tiene mucho que ver con la adolescencia también. Como que se mezclan ahí las Pero además, temáticas. Digo, son cuestiones que me parece que no nadie refleja, nadie cuenta, ¿no? Claro. Digo, siendo que, como en cualquier país, digo, hay muchísima gente sí, privada de su libertad. Es como que en el cine hay temas que se repiten un montón y hay otros que hay una película sí, que habló de ese sí, tema. Sí, que habló de ese tema. ¿Quién habló o quién investigó o quién trató sobre aquellas personas que van a visitar un familiar estando preso? Nadie, claro, ¿no? Bueno, hay una película, Me Quedo Contigo, creo que se llama, sí. La traducción, que es de Susan Sarandon y John Penn, que Susan Sarandon hace de una monja y John Penn de un tipo que violó a una chica. Mirá. Y se ve toda la temática de un tipo que fue culpable, no está en duda que el tipo fue culpable, sí. Que va a cumplir su condena, pero una monja que lo acompaña en los últimos días porque lo iban a matar, o sea, tenía condena de muerte. De eso tampoco, es como que siempre se habla de la víctima, sí. No para darle un valor de nada, sino en esos temas que quedan ahí rebotando, pero también cómo la familia lo sufre. Como sabiendo que el tipo fue culpable, es un humano. Me trae a la conciencia a la película esta de Tom Hanks, Milagros Inesperados. Ah, sí. La condena a muerte de John Coffey. Sí, encima después dijeron que fue un caso verídico ese. Hablan de que, o bueno, sea, sí, no bueno. La parte de la magia, ¿no? Pero sí la parte de que un negro sí. lo culparon. No, no me sorprende. Claro, no. No me sorprende. No. Para nada. Hay una serie muy buena en Netflix, no sé si seguirá estando, que se llama Así nos ven. Un caso también mirá. sobre una chica asesinada, creo que violada y asesinada en Estados Unidos. Y cómo todo el sistema de justicia corrompido necesita encontrar culpables a cualquier costo por la presión social y la presión claro. mediática y busca a unos adolescentes de color negros en sí. este caso y bueno los encuentra los culpables perfectos siendo que no hayan sido entre otras. Bueno, Aída nos menciona Coco, que recién la decíamos sí. también como dentro del género infantil, pero que es muy reflexiva y deja un mensaje que hay que recordar a los que no están. Y que la persona muere, realmente sí. muere, el pero, día que ya nadie se acuerda de ella. O sea, no el momento que desaparece físicamente. Van a pasar muchos años porque están los hijos, porque están los nietos. Sí, por eso hay que contar la anécdota a los chicos. Sí. El abuelo, la abuela. Sí. Sí. En algún momento, si es que es así, que la persona termina de morir cuando ya nadie lo recuerda, bueno, no es el momento de su desaparición física. Ese es el mensaje que deja Coco. Cadena de favores. Ay, sí, terrible, ¿no? Triste. ¿Quién no fue la chica de Flash Dance? Ahí está. Viste, todas tuvimos ese sueño. Ahora, yo el otro día la volví a ver, la estaban dando y me quedé. Cosas como que cambiamos de época y no nos dimos cuenta. La chica de Flash Dance tenía 19 años. El tipo, o sea, el protagonista con el que se enamora tenía 40. La piba con 19 años, era soldadora, stripper, vivía sola, o sea, era un montón. No me cierran los números. Claro, no. Y obviamente, papi, tenés 40, estás haciendo las cosas muy bien. Totalmente. A ese sí, amarilla, a ese no le sacás amarilla, ¿no? No la tenía a mano en ese momento la tarjeta. Titanic también nos menciona Aída. Así que, bueno, es su lista de películas que recién nos mencionaba. Nosotros vamos a seguir con este tema. Recuerden que pueden comunicarse al 1164007047. Nos pueden seguir en nuestra red social, Algo Va a Salir 2025. Pueden seguir a la radio, sí, a Radio Box. Pueden vernos por www.fmradiobox. Ahí están nuestras imágenes, si es que nos quieren conocer físicamente, saber bueno, cómo si son. Quieren, no. La verdad, no se pierden mucho si no nos ven por ahí, pero tampoco estaría mal, ¿sí? Yo quiero que mi vida siga siendo privada, Juan. Bueno. No quiero que me reconozcan en la calle. No quiere, claro, no quiere Patri, la fama. Patri. Vamos a evitar la fama por cualquier medio, ¿sí? Nosotros nos quedamos hasta la 1. Faltan 9 minutos para la hora 12. 26 la temperatura a esta hora en la ciudad de Quilmes, con este cielo despejado, digno para aprovecharlo y para hacer cosas como lavar, por ejemplo, si es que estás en tu casa. Ordenar, limpiar, airear la casa. Aprovechá que hay un poco de viento. Es un día perfecto. Nosotros continuamos entonces y seguimos de esta manera. You don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with someone, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Faltan 4 para las 12 del mediodía y, lógicamente, no puedo, viste que uno está todo el tiempo pensando un montón de cosas a la vez. Un hambre, Juan. Bueno, estoy pensando en qué voy a comer porque la verdad que digo, bueno, salgo de acá, tengo que ver cómo resuelvo el tema de la comida. Algo rápido, algo rico y que, no sé, que nutra. Que nutra, ¿sí? Ahí está. No sé, a lo mejor usted tiene algo para sugerirme. ¿Qué puedo hacer ahora cuando salgo de acá? ¿Dónde puedo ir a comprar algo? Bueno, tengo varias opciones. A ver, dígame por favor una. Bueno, la primera, la mía, chicos, no se olviden de mí. A ver. 1169-746836. Las mejores pastas de zona sur, fresquitas. Sí. Ya les conté, ya les hablé, todo hecho con productos de calidad, amor, cariño y dedicación. Pero si no quieren pasta porque están apurados, porque tiene que ser algo rapidito, y la verdad sí, que la pasta hay que ponerle un poquito de amor, capaz que más para la reunión. Bueno, tenemos las increíbles milanesas de pollo de Vanessa, que yo vi el otro día en el estado de Vanessa que se está animando a hacer otras cositas. No tiene cartitas, sí. De a poquito se va animando a hacer un poquito más. Al 1167-666-792 la llamás, te la llevan a tu casa, tiene las mejores milanesas de pollo de Quilmes Oeste. ¿Por qué son las mejores? ¿Porque se parecen a las de quién? ¿Sabés por qué? Porque tienen carne, Juan. Están bien hechas. Tienen carne, muy buen pan rallado, crocantes, bien hechas, como las que hace mamá. Entonces, ¿me repetís el teléfono, por favor? Sí, cómo no. Al 1167-666-792 la llamas a Vane y te resuelve la comida. Bien. Por otro lado, también tenemos otras opciones. Hay otras opciones también a la hora de elegir, a la hora de comer. Estaba pensando que tengo que también resolver el tema de la merienda, porque hoy voy a tener la visita de mi madre y algo tengo que tener para invitarle. Sí, algo rico. Algo rico, obviamente, para la hora del mate. ¿Y en quién pensé? Pensé en Panadería Tonfi. Panadería Tonfi es una panadería aquí en Quilmes Oeste, en República del Líbano, 3178, con la particularidad que abre de lunes a lunes. Panadería Tonfi no descansa y está abierta desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, vos, no sé, hay panaderías que el horario de la tarde cierran, por ejemplo. Están cerradas en el horario de la siesta. Bueno, Tonfi no cierra, Tonfi no descansa. Te cayó visita a las 2 de la tarde tu amiga, tu tía. Alguien vino a tomar unos mates. ¿Y qué haces? Y te vas hasta Tonfi. Hasta República del Líbano, 3178. Ahí Cintia te va a vender facturas. Tiene grisines, bizcochitos, masas finas. Que la vez pasada nos envió, que tuvimos la posibilidad de degustar y de agradecerle por el gesto que tuvo con nosotros. Así que bueno, comunicate con ella entonces o seguila en su Instagram, Panadería Tonfi, y ahí le puedes hacer el pedido. Nosotros continuamos cuando ya ingresamos, ponemos un pie en las 12 del mediodía y se fue la primera hora de programa de este Algo Va a Salir, con una temática que sigue dando que hablar, y es las películas históricas, emblemáticas, clásicas que nos marcaron a lo largo de nuestra vida y que deberíamos transmitírsela a nuestros hijos. Estas generaciones que están tan alienadas con el celular, que no tienen ese tiempo disponible para sentarse a disfrutar de una película, de una serie. ¿Por qué no? Historia sin fin. La historia sin fin, me vuelvo loca. Qué linda que era. Sí. Qué linda que era. Triste. Porque triste, con como momentos... la de Disney, viste que la de Disney todas tienen como su parte dramática. El Rey León, la escena de Mufasa cayendo por el barranco y Simba en ese silencio atroz diciéndole, papá, levántate, papá, levántate. Es tremenda. Sí, Bambi también es tremenda. Dumbo también es tremenda. Ay, por favor. Basta. Por eso salimos todos así. Estamos tan golpeados. Bueno, claro, pero todos dramáticos. Claro, bueno, sí. Sí, toca venas sensibles, lo sentimental. Somos sentimentales. Igual hay películas que ves hoy y que te suenan medias raras. Poner Alicia en el País de la Maravilla es rara. No la vi. ¿No la viste? Le pido disculpas. Yo pido disculpas, ¿eh? Yo, perdón, soy el primero. Bueno, ahí también yo pego hay la patada algo, y pido disculpas. A mí me encantan todas las teorías conspirativas, Juan. Ajá. Pero ahí también se habla de un despertar de la conciencia en la historia de Alicia. Sí. De hecho, se ve un momento, todas las drogas están representadas en la película. ¡Apa! La marihuana, el éxtasis, están todas. Viste que hay un... no sé, bueno, no la vio, pero hay una parte donde ella come una pastillita y se hace grande. Sí. Come una pastillita y se hace chica. Después hay otra parte que ve a un gusano fumando. Sí, ¿no? Esa es la representación de la marihuana. O sea, es así. El charuto. Sí. Pero bueno. Estaba pensando. Sí, estaba. No, dígame. No, está bien. Pero bueno, después encima está la historia detrás del tipo que la escribió Alicia, que era pedófilo. Sí. Que tenía una nena secuestrada. Pero bueno, todo eso no se sabía cuando nosotros éramos chicos, la mirábamos. No. Sí, nosotros sí, mirábamos sí. Inocentemente. Nadie nos dijo. No somos culpables. No. Es bueno. Pero bueno, viste que hay clásicos que tienen como esa historia de terror paralela. Por el Hansel y Gretel también es como que fue inspirada en una cosa media fea. Sí. Yo no tengo la certeza de que estas teorías conspirativas sean ciertas. No la tengo. Habría que indagar un poco. Yo no lo sé realmente. Pero bueno, siempre se instala esto. No, no, pero están los mensajes subliminales. Ponele Pixar. Sí. Todas las películas de Pixar tienen mensajes subliminales de las otras películas. ¿Se entiende? Sí. O sea, en Toy Story aparece un poquito de bichos y así hay como una unión. Bueno, sí. No, bueno, pero hay como gente que se dedica a eso, Juan. Sí. Hacer un reel y decir la conexión entre todas, ponele. Hay uno que lo vi el otro día. Hay una película de... No me acuerdo el nombre, perdón. Que es una pelirroja. Sí. Que tiene... Sí. ¿Cómo se llama? No, no sé. Ya sé bueno, qué me está diciendo. Que es de la época medieval. Sí, sí. Y se ve que la abuela... Hay un dibujito en una piedra chiquitito que es Boo y el de Monster Inc. Sí. El grandote. Se ve que de las puertas. Bien. Boo abrió una puerta y es la abuela de la chica esa. O sea, está todo unido. Wow. Usted como indaga sobre esas cosas, pero ve usted, depara en detalles que yo no puedo registrar. No, pero esto pasa por ahora, por la tecnología, que hay uno que se dedicó a eso y vi el reel. Sí, le menciono a los tres cerditos. Sí, le menciono a los tres cerditos. Hay una imagen que está el cuadro de chorizos atrás y dice Father. Sí, es mucho. Pero ahí tenés, Walt Disney era mazón, boludo. Nos metía ahí el dedo. Sí, nos metía ahí la cosa subliminal que te quedó. Hablando de mensajes subliminales, en este caso no es de película, sí es de música. Hablemos de Yuya. Y el cassette al revés. El cassette al revés. Sí. Sí, que decía. Yo una vez escuché la de los indios. ¿Cuál era la de los indios? La de los indios. Vamos a jugar a los indios. Sí, bueno, esa decía como Satanás. Tremendo. Bueno, Led Zeppelin también, viste que decía. Led Zeppelin también. Bueno, son teorías que hay, no tenemos la manera conspirativo. Ay, me encanta. Tenemos que hacer el próximo programa. El próximo programa vamos a hacer. Voy a traer todas teorías conspirativas que andan dando vueltas. Bueno. Como la de ahora, que del Atlas, que dicen que en vez de un meteorito es una nave que vienen y nos van a invadir. Aida nos sigue dando su aporte a través de películas que ha visto. Habla de Fantasía, que es una película de antología musical animada. Sí, es la que hablábamos, de Disney, exactamente. Y nos cuenta que ella iba al cine Olmo en 12 de octubre. Nos cuenta que había piojos y había pulgas. ¡Ay! Otra época. Pero te creemos, Aida. Sí, te creemos. Te creemos, cómo no. Nosotros continuamos mientras avanza el mediodía ya. 12 y 5 del mediodía. Mientras vamos pensando... en películas que van surgiendo, que nos vamos. Tuve la posibilidad este fin de semana de ver en Netflix la serie documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. Sí. Un tema que sigue dando debate. La muerte de Fernando, recordamos, se van a cumplir 6 años este verano, este 18 de enero, 6 años de cómo lo mató este grupo de pibes rugbyers que fueron juzgados ya, recordemos, creo que el verano pasado fueron juzgados para 8 de 8, los 8 implicados en el crimen, 5 fueron declarados con cadena perpetua y a 3 se le dio una pena de 15 años de prisión. Estaba viendo las repercusiones acerca del documental. Yo creo que es un documental que suma, a mí por lo menos en lo personal, me sumó verlo. Algunos cuestionan que se les dé micrófono y se les dé la posibilidad de dar testimonio a los rugbyers. Varios de ellos aparecen en el documental desde la cárcel dando su versión. Percibo solamente en el caso de Máximo Thompson, que es el principal sindicado de matar a Fernando, de patearlo en el piso. Percibo cierto arrepentimiento, ¿sí? Eso es lo que yo percibo, no quiere decir que así sea. Yo doy mi visión de lo que yo vi. En redes sociales hay mucho debate acerca del documental. Dura 3 capítulos, de entre 40 a 45 minutos, creo, no estoy seguro. Lo ves muy fácil, sí. O sea, lo ves con mucha facilidad. Pero bueno, prepárate para ver algo que en algún punto te va a tocar también. No, a mí me... Algo es un tanto sensible. Sí. Pero yo creo que hay que verlo. Es una manera también de seguir el tema así instalado acerca de la violencia social, la violencia en la juventud. Sí, bueno, ese sí está bueno verlo con los chicos, ¿no? La conclusión final creo que es de tristeza. Yo no creo que, a mí por lo menos no me pasó de qué bien que se pudran en la cárcel. No fue eso el sentimiento que a mí me queda. Claro. El sentimiento que me genera es de una sociedad rota, de una juventud, o parte de una juventud, porque no es la totalidad, no es representativa de todos, no. Pero sí de una parte de pibes que necesitan salir a... Sí, detrás de esa violencia hay mucha soledad, ¿no? Hay un montón de cosas. La sociedad, los pibes hablan también, ¿no? A través de las actitudes, hay un vacío ahí. Sí. Falta generar mucha conciencia, viejo. Hay sectores que tendrían que estar mucho más comprometidos desde la política, desde el Estado, de las familias. No, viejo, sí. Hablen con los pibes, loco. Sí. Hablen con los pibes. No debería ser tan complicado. Me parece que el documental abre el debate, digo, también para que siga instalado el tema, que en las casas se hablen en la mesa. Digo, aprovechen para cuando aparecen estas temáticas, tirarlas arriba de la mesa, decirle al pibe, che, deja un rato el celular que quiero que hablemos. Bueno, bajemos, pero vos línea. Sabés que hay ahora, bueno, está de que hablaban de Natalia Oreiro, también se trata de eso, ¿no? De que sí. Va a ver al hijo que está preso, bueno, adolescencia, que tuvo tanto furor, el pibito ganó todo en las entregas de premios, pero porque era un tema muy sensible, porque está pasando de que tienen a mano todo. Da la sensación que el cambio social que hubo fue tan rápido, ¿sí? Fue tan acelerado que nos fuimos yendo de extremos a otros, ¿no? Claro, no, pero aparte posta que hay cosas que no, los pibes están todo el tiempo mirando y de repente vieron una pelea y el algoritmo pum, le empezó a tirar y consumen, y el videojuego que hay que matar a todos y bueno, y esa, no digo que hay un solo culpable, es como un conjunto de cosas que van sumando a, bueno. En el documental, perdón, hablan los padres de algunos de los rugbyers, no todos. Y hablan los padres de algunos, perdón, qué dolor, no, horrible. Y lo que ellos dicen, me parece que no terminan de tomar dimensión de lo que pasó. Claro. No terminan de tomar dimensión. Evidencian una falta de diálogo, o por lo menos no lo reflejan. El sentarse con los hijos a hablar. Esto que te digo, ¿no? Nos hemos ido yendo de extremos a. De antes, de a lo mejor el diálogo, la charla en la mesa, que salían. Porque tampoco había tanto diálogo, pero no sé la verdad con qué es. Acá lo cierto es que los celulares no van a educar a tu hijo. No, pero hay un cambio en la crianza de esto de, qué sé yo, yo tampoco me sentaba a hablar tanto con mis viejos de un montón de cosas actuales. Pero sí había otra cosa, el respeto, había... Yo una pavada te voy a decir. Mi papá me cambió de colegio cuando yo estaba en quinto grado, me cambió a otro colegio. No fue algo que me preguntó, che, ¿querés ir a otro colegio? No, a ver, había pasado algo en ese colegio que a mi papá no le gustó y por eso me cambió. Uh-huh. Fue una decisión de adulto, en ningún lugar estaba yo. Y yo lloré durante meses, a mi papá le chupaba un huevo. Él decía, Amarillo. Esto es lo mejor para vos, creo en eso. Hoy, casi todos los padres que yo veo como yo, sí. Me hago cargo, hay muchas cosas de, ay, tengo miedo que explote la bomba, ¿viste? Del miedo al niño. Sí. De, ay, no, deja que está tranquilo. Claro. Déjalo. Por eso hay un sentimiento, desentendimiento, perdón, a la hora de educarlos, de bajarles mensaje, de bajarles línea. Parece que es como, que tienen que pasar las cosas, yo, por ejemplo, a mi hija, cuando tiene que salir, ¿cuándo encontrás el momento para decirle, mira, te tenés que cuidar de esto? Es en ese momento cuando tiene que salir. Yo apelo a que nos adelantemos a la jugada. Claro, bueno, que los salgan previamente. Claro, uno tiene como muy, tenemos que hablar de esto. Pero, yo tengo un hijo de 14 y el otro día tocó hablar de eso. Y la verdad que yo decía, me dice, mirá que yo lo hablé con papá. No, está bien, pero yo te voy a dar otra mirada. Digo, la sexualidad hablamos, claro, ¿verdad? Y te voy a hablar de lo del sentimiento, de que está buenísimo, del respeto, claro. De respetar los tiempos del otro. Porque no es decir, che, vamos a tener la clase hoy de cómo ponerse un forro. Perdón, pero no es eso. Es decir, che, te vas a meter en un mundo que lo más probable es que ya hayas visto cosas. Claro. Desde tu teléfono. Sí. Mirá que no es así. Poco tienen que ver con la realidad, claro. ¿no? No, el porno en este caso. Claro, no, mirá que no, por ahí no es. Entonces, bueno, son esas charlas un poquito más profundas, no solamente decir, che, mira, vamos, te voy a agarrar un coso y vamos a enseñarte cómo es. Bueno, el documental entonces de que se llama 50 segundos y que recomiendo verlo. Algunos todavía creen que no están listos para verlo porque sí, es chocante. Es chocante porque además está, digamos, la muerte de Fernando Báez, en este caso, está en el minuto a minuto. Ah, y esto que quería comentar. Luego de la salida del documental, obviamente vuelven algunos protagonistas o personas cercanas, en este caso familia de Ciro, creo que es Ciro Pertossi, uno de los condenados a 15 años, sí. Lucas Pertossi. Después están Luciano y Ciro, que son hermanos, condenados a perpetua, y Lucas Pertossi, que es primo de ellos, condenado a 15 años de prisión. El padre, en este caso, habló en estos días, y él justificó, o sea, el hijo tendía a filmar todo lo que pasaba. Lucas Pertossi filmó el momento cuando los están sacando del boliche. Va con el celular, se lo puede ver en la cámara del boliche cuando los están sacando por sí. Una suerte de cocina. Va con el celular filmando. Tenía como costumbre, como hábito, filmar todo lo que sucedía. Sí. Y el padre hasta justificaba que filmaba peleas. Entonces, digo, ahí me hizo ruido. Digo, no, flaco, ahí bajá el mensaje. No tenés que estar filmando una pelea. Si no vas a meterte para separar, no lo filmes. Claro, no. Digo, no fomentemos. Bueno, pero esto. Todo lo que ven, las peleas que vemos de pibes. Toma distancia. Hay alguien que en vez de eso que vos decís, en vez de meterse para llamar a alguien. Claro. O para separarlos, sí. Se pone a filmar. Claro. Vos como padre repudia eso. Claro. Porque no deja de ser una forma también de alimentar un poco la violencia. La otra vez se habían agarrado unos chicos, como que se agitaban toda la pelea por internet. Sí. No sé si por Twitter o qué red social. Y se encontraron en un shopping y se mataron todos. Bueno, o sea, yo creo que nosotros como adultos, en muchos casos, la sociedad, las escuelas, nosotros como padres, el Estado, no tiene las herramientas para desarticular esas cosas. No las tiene. Porque si no, esto pasaría muchísimo menos. Podríamos desactivar estas situaciones. Sí. Si vos sabés lo que hace tu hijo por redes sociales, o por lo menos bajás el mensaje contra la violencia... Digo, disminuye la posibilidad de fomentar y alimentar estas cosas. Sí, bueno, no te enojes, Juan. No, quería mencionarlo simplemente. véanlo si pueden. Sí, nosotros continuamos entonces hasta las 13. 14 minutos pasaron de la hora 12. Nosotros vamos a quedarnos un rato más. Queremos que ustedes también se queden. Y que recuerden, nos pueden seguir comentando qué películas, qué series, qué tenemos que sentarnos a ver con los chicos. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. C14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, daño psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará honestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre solo tú invitas, si puede vivir en casa ajena. Jefa cantante, tremendo desastre, dirá que no fue él, que fue su doppelganger. Bueno, es que, claro, No referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Nunca le prestes nada, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de Brecht. Si le pides ayuda, estás escuchando, algo va a salir. Pegadiza esta cortina musical, ¿sí? Mientras nosotros continuamos por el aire de La Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes, transmitimos para toda la ciudad y demás. Para el mundo. Al mundo, nos están escuchando en el mundo. ¿Usted piensa que a lo mejor hay alguien a la distancia, sí, que nos está escuchando? Y bueno, les queremos mandar saludos desde aquí, desde el... Desde el conurbano. Conurbano. Bueno, mientras los portales anuncian todos a la vez la destitución de la jueza Julieta McIntosh, ¿sí?, por el escándalo en el caso Maradona, esta jueza que aprovechó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona para hacer su propio documental, buscando una fama que evidentemente estaba necesitando. Bueno, la justicia acaba de determinar que es culpable y que de está... culpable de papelón. Sí. ¿De qué se le acusa? De papelón. Listo. Ahí está. Destituida. Bueno, nosotros continuamos y llegamos a ese momento del programa. Aguárdeme. Quería chequear que esté todo en orden. Para uno de los temas que más nos gustan transitar a lo largo de este programa y que tiene que ver con... ¡Los banales de la semana! ¿Qué pasó con los famosos en la semana? Sí. Bueno. Sí, porque son temas que no te van a sumar demasiado para tu vida, pero que no puedes dejar de saber qué es lo que pasa en la vida de los famosos, porque estás como descolgado de la realidad, estás caído del sistema, me atrevo, claro, a decir, si no sabes lo que pasó. Por ejemplo, con... Bueno, ¿con qué empezamos? Con lo que usted tenga ganas. Ay, me tienen podrida los dos. La verdad que si pudiera, es el compromiso que tengo de lo que pasó la semana. Pero si pudiera, ni hablaría de ellos dos porque ya me tienen las pelotas llenas. La China y Cardi me tienen la bola por el piso. Y todavía Wanda no empezó a hablar. El comité porque la semana que viene va a ser... Todos los comentarios de Wanda. Claro, porque esto genera un efecto dominó, un efecto, claro, cadena. Habla una. Por favor. Y empieza a generar todo. Un efecto, bueno, cascada. Se pasearon primero con Pergolini, que fue, obviamente, como es Pergolini, bien tibio. Sí. Que preguntó por qué nada y ella habló del Narciso que se enganchó. Las fechas no coincidían ninguno. Bueno, no voy a contar todo, sí, lo que viene pasando desde esa noche en París. Sí. Que es donde ellos dicen que se conocieron, pero después pasaron 3 años... que no pasó nada. Uh-huh. En el medio, bueno, toda la filtrada de los mensajes de Icardi, que conquistando a Wanda, pero todo fingen demencia ahora. Sí. Todo fingen demencia y el amor puede con todo. Bueno, obviamente, todo, bueno, con Moria no, con Moria preguntó más, Moria es más bicha y más como que... Más incisiva. Y no coincide, mami, la fecha. Sí. ¿Para qué? ¿Viste? La miraba Moria como diciendo, ¿para qué seguí mintiendo? Claro. Bueno, claro. Obviamente detrás de esto también está la teoría de va a salir una serie de la China. Sí. Por Disney. Oh, qué casualidad, ahora se animaron a salir por todos los programas y hablar. Sí. ¿Y de qué es la serie? ¿De qué? De una mina linda. ¿De qué hace la China? De una mina linda, claro. Que le quiere vengar al padre y por eso se quiere garchar a este y al otro. Y bueno, es siempre lo mismo. Venganza. Yo necesito que en algún momento de la vida, si hay algún oyente que pueda, a lo mejor, explicarme cuál es la virtud de la China Suárez. Yo necesito entender. Hermosa, es hermosa. Pero bueno, no hay otra. Pero la virtud necesito. Digo, no ¿por qué otra. La China Suárez tiene tanta repercusión, tantas horas de cámara? ¿Por qué tanta gente quiere saber sobre la China? Pero necesito las virtudes de ella. La China se merece ese lugar por esto, esto. A mí y no, yo lo voy a entender. Igual es raro lo que pasa. Para mí las dos son... Yo no soy ni Team Wanda ni Team China. Nada, no. Usted no toma partido en este caso, es... De ninguna de las dos, porque me parecen las dos patéticas peleándose por un macho. Me parecen de cuarta las dos. Sí. Pero sí es real que Wanda genera más empatía. Es más de barrio, la ve sí. más graciosa. Claro. Pero la China es una cosa que aparece y la, no sé por qué genera tanta bronca. Claro, no, porque además, digo, la China, ¿cuál es su cercanía con la sociedad en general? Ninguna. No, ninguna. De hecho, no, el otro día me enteré por un reel que fue echada, ¿sabe de dónde? ¿De es dónde? Persona no grata. ¿De dónde? Averigüe. No, dígamelo usted. De Berazategui. Me muero. Musi se enojó por un comentario que ella hizo hace unos años. Sí. Como despreciando a las mujeres de Berazategui. Sí. Dijo, no vas a entrar a Berazategui. Tomá. Y se enojó. Entra entonces a jugar para el mismo equipo de Maru Botana. Claro. Que también fue. Claro, que también fue. Fue. Echada, estás echada. Sí, declaradas sí. personas no, no gratas. Grata, sí. En República de Berazategui. Sí, igual, bueno, este Cardi te está sacando la ficha. Sí. Habló poco, pero lo poco que dijo la hundió más que la salvó. Uh-huh. Es como que con Pergolini dijo: yo soy muy celoso y ya está avisada que está la última película de donde salen pelotas. Y Cardi dijo y esto. Cardi. O sea que no va a trabajar más la China. Y Cardi. Porque lo único que sabía hacer bien era salir media en pelota en algo. ¿Cómo lo definimos a Icardi en como hombre? Bobo. Insulso. Insulso. Insulso. Claro. Esas personas que no. Nada. Que no despiertan. Nada, nada. De hecho, creo que Maxi López de última te reís. Tiene una claro. panza gigante, y, pero te reís. En cambio, con el otro, con no sé. Icardi. Encima el narciso con que Icardi. Quiero todo limpio, que esto, que el otro. No, sí. no. No, sí. bueno, hasta de hecho Wanda lo ha acusado de instalar cámaras para tener un control absoluto de qué hace, qué no hace, cada paso que daba por la casa, que estaba monitoreada por Icardi, digo, una personalidad. Sí, y a Wanda no le importó nada. Sí, claro. Bueno, o sea, tampoco le importó mucho a Wanda. Pero la China e Icardi estuvieron entonces en el programa De Pergolini. De Pergolini. En los dos, y después estuvo la China sola con Moria. ¿Qué sé yo? ¿Qué le puedo decir? Es muy difícil más? Sacar conclusiones. A mí me resulta difícil sacar conclusiones acerca de ese vínculo, de esa relación y de los méritos de ellos. No lo digo. Sí, porque de última Wanda es graciosa. ¿Qué pero sé además yo? Icardi es gran jugador de fútbol. Bueno, le bajaron la. ¿Hace cuánto dejó de ser noticia por ser jugador de fútbol? No, de hecho hay lío ahora. Parece que no está. ¿Cómo se llama el equipo? Sarri. Sí, yo no sé ahí si no va a estar más. Yo no sé si no dejó de ser parte del seleccionado argentino. Sí, por todos estos líos. Por los quilombos en los que se metía. Sí, me parece sí, que sí. digo no iba con la esencia que buscaba. Igual, Scaloni en algún momento usted lo trajo acá a la radio el tema de decir, bueno, cortémosla con esto de que los jugadores tienen que ser dioses. Yo no veo ningún homosexual, por ejemplo, y ay, no me diga que no hay. No me diga que no hay. Tanto hombre, tanto vestuario, tanto. No lo podemos comprobar. Pero no hay ninguno que todavía haya tenido las pelotas para decir. Bueno, eso es otro tema. Entonces, empezamos a especular con la orientación. Ay, pero ninguno se animó como. A ver, por ejemplo, antes los cantantes también sabíamos que eran medio. Ah, sí. Y el otro, ¿cómo se llama? El negro también, ¿no? El de Francia. Que tiene el... Ay, pará. ¿Cómo? No. Mbappé. ¿Mbappé? Ah, bueno. ¿Que sale bueno, con un travesti o no? No sé si sale, pero sí se lo ha visto, sí, se lo ha visto acompañado. ¿Qué? De... A ver, de... No saquemos ese tema. Perdón, me voy a meter en un tema bueno, delicado. Vamos a tirar, vamos ¿Vos a... sos de, el mundo Yo... se divide de los hombres? ¿El mundo masculino? Sí. Se divide entre los tipos que piensan que comerse un travesti no es ser gay. Chicos, dejémonos de hinchar. Estamos entrando en un tema que... Bueno, pasemos que, a otro. Sí, pasemos que es muy largo, es amplio. Es muy temprano. Que si quiere lo traemos en otra oportunidad. Próximamente a Claudia le voy a decir, quiero mi programa de sexología a las 2 de la mañana, si me dan permiso, me dan para hablar de todo. Que no hay un acá, comité. Acá me ponen mucha tarjeta. No hay un comité. Me controla, me ajustan mucho. Bueno. Continúa. Bueno, y otra que se estuvo paseando por todos los programas, primero en el almuerzo de Mirtha Legrand y después con Ángel de Brito, que para mí también, perdón, ¿eh? Sí. Es una opinión. Sí. Anduvo Fabiola. También. Fabiola Yáñez fue noticia todos días. Mi querida Fabiola apareció por todos lados. Bien. No sé, alguna intención debe haber detrás, debe estar, obviamente está tramitando sí. El tema de la mantención y todo eso. Sí, hace pero rato. algo político debe haber detrás de todo eso, porque de repente, o sea, de no aparecer en ningún lado, aparece Mirtha Legrand y con Ángel de Brito. Dos personalidades, tanto el expresidente Alberto Fernández, que la semana pasada también fue noticia porque estuvo... Para hundirse más, parece. Sí, no hables, capo, no hables más. Sí, fue con una bolsa de tierra y dijo, ¿me la pueden tirar un poquito más? Traje pala, claro. Traje tierra, sí, tápenme, sí. Tápenme. Sí, porque sí. La verdad que si tu idea era quedar bien parado, hiciste todo al revés. Sí, no, todo no. Al revés. Ahí uno se pone conspirativo de decir, no puede ser tan idiota. Bueno. Debe haber algo conspirativo atrás. Claro. Es que después de escucharlo, decir, claro, esto no podría haber salido bien nunca. No. ¿En qué momento? Por aparte, sí, bueno, no. 4 años esperando que las cosas salgan bien no iba a pasar. No, pero aparte, ¿por qué a ese programa fuiste, Alberto? Por Dios. Anda otro, un poco más serio, no sé, bueno, no. Bueno, Fabiola también, una Fabiola mina... Fabiola un poco lo mismo. Una mina poco empática. O sea, todo lo que le preguntaba a Ángeles, no sé, ¿y vos qué pensás? Y Ángeles decía, no sé, vos viviste con Alberto, vos estabas ahí. Pero te juro que toda la entrevista era... ¿Y vos qué pensás? ¿Tú claro. con la neta? ¿Y vos qué pensás? No sé, vos viste el coso. Encima dice, no, porque le agarré el teléfono y vi esas imágenes. Pero estaba la, Ángel, ¿estaba lo neto? ¿Estaba Flor Peña? ¿Quién estaba en ese teléfono? Decime, por favor. No sé, vos quién pensás. Ay, no sé, me olvidé. ¿Sabés qué? Te engancho metiéndome los cuernos, no me olvido de sacar a nunca. Pero ¿sabés qué? Nunca me voy a olvidar de esa foto. Pero, no me digas no, que la publico. La publico. Claro. Es más, pero sí me parece que entra a jugar para el mismo equipo de Icardi de insulsos. Sí, bueno. Es insulsa también. Algunas cosas dejó, ponerle con la canosa, se cascó. ¿Sí? Se ve que la tenía. No dijo, o sea, no fue nada concreta la mina. No dijo un puto sí o no. Amarilla, roja. Y... No, pero me da bronca, porque más Ángel también estaba como... Le repreguntaba y claro, le repreguntaba y la claro. Mina, no sé, ni lo que pasa, es que vos qué pensás, yo estaba ahí como. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no habla, sé. Habla, pero no dice demasiado. No dice nada, sí. Pero lo de la canosa lo dejó entrever, como diciendo, y sí, vos, ¿qué pensás vos? Le dijo otra vez. O sea, soslayó. ¿Miraste los programas? Como ella se le tiraba encima, claro. Como se le encima, como que dejó visto que sí. Ahora, ¿cómo son, no? Cuando tienen poder, esa cercanía. Digo, no es lo mismo ir al sillón de Rivadavia, entrar a la Quinta de Olivo. Y me parece que se lo cruzan y no lo saludan. Un gordo feo, aparte. Por favor, chica, yo entiendo que el poder te atrae. Evidentemente el poder. Bueno, no, yo no digo nada porque yo también tengo. Tiene su pronto, mi historial de. Su pronto, ¿no? Pará, que el otro día la faraona dijo algo, Martín Sirio, y me sentí tan identificado. Mi muñeco de trapo. O sea, el muñeco de trapo es eso. Vio que la Tatiana, o sea, sí. Todos tienen como. Bueno, el muñeco de trapo es un viejo decrépito que vos le diste porque no sé. Porque usted, la suerte estuvo de su lado. Yo tengo un muñeco de trapo. Uno, bueno, no es que el placar se la puerta. Bueno, vamos a poner la puerta. Uno. No se haga el bobo que usted sabe de alguno. No voy a indagar más. No, vamos a continuar. Bueno, nosotros continuamos con lo que importa. Con los nadie banales, importa mi vida. Sí. Bueno. A 31 minutos de la hora 12. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. Vamos, no, Oasis. Oasis estuvo en nuestro país. ¿Cómo les gusta a los de afuera, a nuestro público? Sí, vuelven locos. Bueno, porque nosotros tan pasionales somos, gritamos, todo. Es más, a nosotros nos ponen un tema. Y antes de que empiece a tocar la banda, en esos temas que estás esperando que la banda salga, ahí ya empezamos a saltar todo. Sí, digamos. Todo. Igual para mí, perdón, pero no, así es medio una banda sobrevalorada para mí. Sí. No son tan buenos, tienen dos temas, ¿no? Bueno, ni importa. ¿Qué puedo acotar un dato que nos dice un oyente, que Cristian, que se comunicaba y nos dice: Fabiola estudió en el mismo colegio que la Jelinek. ¿En serio? Bueno, entonces, ¿qué querés? Lo dejo a tu criterio, nos dice. Era un virus del colegio. Sí. Un virus come cerebro. Algo pasó en esa comisión. Sí, bueno. Porque aparte Fabiola antes era de la farándula. No, sí, no. O sea, es que usted no se acuerda, yo no me acordaba en la entrevista. Sí. Ella fue que le denunció a Fabiola. No, ¿cómo? A Giannola. A Giannola, a Fabiola. Que me mezclan. Fabiola Yáñez denunció a Giannola por acoso. Mira. Nos habíamos olvidado eso. Porque se murió, ya no era pobre nunca más. No, se murió. No, lo mismo nunca más. No, bueno, pero ahí salieron un montón y dijeron, che, a mí también. Está bien, está guardado, está resguardado. Bueno, ¿quién viene a tocar el 20 de noviembre? 20 de noviembre, ahora. Viernes. De cómo le gusta a los de afuera el público argentino. Los Ramones. Pará, ¿cómo los Ramones siguen viniendo a tocar? ¿Pero cuántos quedan de los original? No sé, en serio te digo. Sí. ¿Tiene datos? ¿Tiene información? ¿De dónde? No, eso no. ¿Qué crees? Son los Ramones. ¿Qué crees que te traiga? No sacaron ningún disco nuevo. Bueno, pero es una banda emblemática. Marcó una época. No me la tiré abajo. Se estrena. Ayer se estrenó. Ya está en la plataforma, en Netflix, la última de Envidiosa. Envidiosa. Sí, no la vi todavía, perdón, no hice los deberes, pero supuestamente se casa, no sé. Ajá. Vamos a ver qué pasa. Vi la primera temporada. Dije, no voy a gastar más tiempo. A mí en lo personal no me gustó. Ay, no le gustó. No me gustó. Para mí refleja también el grupo de amigas. Perfecto. O sea, el grupo de amigas, no digo, obviamente, todo muy caricatura y muy exagerado. Sí. Pero para mí lo refleja muy bien. Dirigido a un público femenino, básicamente. Sí. Entonces, por eso debe ser que no me gustó. Porque yo, como masculino, la vi. Ah, ¿qué? ¿Usted y no tiene nada envidioso? Envidia. Bueno, es un tema que me gusta, que lo podríamos sacar en algún momento. Lo vamos a traer la próxima. La envidia como sentimiento negativo que tenemos los seres humanos en general. Sí, porque lo tenemos. Yo no envidio a nadie. Sí, envidias. Siempre algo envidiamos de alguien. Porque es algo natural. Lo vamos a hablar en la próxima porque hay dos tipos de envidia. Hay una que es constructiva y una destructiva. Nah, son todas destructivas. Porque te nace una bronquita ahí de decir... Bueno, mira, el tema es qué haces con eso. A mí me da envidia la gente ordenada. Bueno. Y me pasa que digo... Me va a tenerlo escúcheme, todo ordenado. Se me está yendo por la tangente. Bueno, se no importa. Bueno, nuevo álbum que yo la semana pasada creo que salió, pero no importa. Que estoy fascinada con el nuevo disco de Rosalía. Rosalía. Estoy fascinada. Ay, no la tengo mucho. Ay, pero es tan. No, a ver, Rosalía es tan artista que el último disco era Motomami, eran todos temas así medio reggaetonero, medio que esto. El anterior era una obra de arte, el primero, o sea, que fue famoso, fue una obra de arte, mucho flamenco, mezclado con lo electrónico, la mina mixea mucho. Y ahora se le dio por lo clásico. Bien. La ópera, lo clásico. En el disco la mina tiene temas en italiano, en japonés. En portugués, es una grosa. Bueno, y hay un tema, La Perla, que es el segundo más conocido porque abrió el disco con otro, pero que ella tuvo una relación con Rauw Alejandro, que se peleó, que fue una relación duradera, que salían por todos lados, que ellos posteaban todo, que la Rosalía le guardaba las pastillas, que le decía esto, mi bebé, bueno, todos dijeron, bueno, un tema revanchero. Total. Sí, de eras un estúpido, o sea, resumiendo y contando todo lo malo del tipo. Y todos dijimos, bueno, se lo dedicó a este. Pero hay mucha teoría conspirativa. ¿Otra vez? Sí, porque hay muchos detalles que no saben si se lo dedicó a este Ro Alejandro, sí, o a Tangana. ¿Tangana? Que fue un exnovio. Bueno, y ahí están como todos los, viste, mirando el video y la letra y comparando que dijo esto, porque La Perla creo que fue un lugar donde Ro Alejandro se comprometieron, entonces por eso La Perla, de hecho, hizo una presentación en el Saturday Night, no, mentira, estos programas de late night de americanos. Sí. Ay, no me puedo acordar, bueno, no importa. Ella apareció, presentó el nuevo álbum, presentó el tema, y ella estaba con un vestido de novia de una diseñadora muy famosa. Ajá. Que ella en una entrevista dijo que si se casaba con Ro Alejandro iba a usar un vestido de esa diseñadora. O sea, todos como que deja ahí. Para mí fueron mitad del tema para uno, mitad del tema para el otro. O sea, wow, hizo como un combo a decir, bueno, se lo dedico a los dos, chicos. Bueno. Lo detesto. Es más, dice que ahora está sola, no tiene sexo. Es como que dijo, basta para mí. Entra dentro de esta nueva dinámica esta de la dinámica, se copió de las nuevas generaciones. Se copió. No, se copió. Se copió. Sí. Yo creo que hay mujeres, porque esto es una teoría. El otro día una amiga estaba hablando, tengo una amiga psicóloga, ¿no? Ajá. Y me dice, yo le digo, vos sabés que ya no tengo ganas. Es como que estoy que no. Y me dice, ¿sabés qué pasa, Patri? Vos te comiste toda la torta de una. Ajá. O sea, Dios te dio una torta y vos, sí, te la comiste toda. Claro. Hay que comerla en pedacitos. No la fuiste. Ya ahora no tenés más ganas de comer. Y yo dije, tenés razón. No la fraccionaste. Claro, te empachaste. Me empaché, sí. ¿Qué me dice de Rosalía? Sí. Jimmy Fallon. Ahí me pasan el dato. En el show de Jimmy Fallon. Bueno. Estuvo Rosalía, hermosa, a mí me encanta. Pero bueno, nada, no se pierda. Ese es un discazo que me parece que hay que escuchar, aunque no sea un clásico, es nuevo. Sí. Al que le gusta la música, que lo escuche. Bueno, perfecto. Estos fueron entonces los banales de la semana. Así es. Bueno, le agradezco. Nosotros continuamos por el aire de la Vox. 38 minutos pasan de la hora 12, nos acercamos hacia la hora 13, ¿sí? Nos quedan todavía 20 y pico de minutos para continuar. Quiero aprovechar primero para decir que a usted le manda saludos Chelo Anselmo, un conocido. Marcelo, sí, me acuerdo. Chelo Anselmo, que dice que sí, la conoce y le manda un saludo enorme. Sí. ¿Sí? Se enteró que estamos haciendo este programa. Y quería saludarla de la juventud, ¿la conoce? De la juventud, sí, bueno, sí, sí. Bueno, le mandamos si habremos un pateado boliches, esos de cuarta que habían antes en Quilmes. ¿No se acuerda usted? Por ejemplo, Che Café, El Nacional, todos esos bares. No, porque yo no venía. Joven, yo, tampoco tanto, pero no venía. No venía mucho para el centro de Quilmes. Ah, claro, porque usted es de Vera. De Vera, Massachusetts. República de Vera, ¿qué había Vera? Project. Teníamos Project, gran boludo. No me va a acordar, que se me pianta un lagrimón. Teníamos Mixer, que era Mixer, como más. En la 14, ¿no? Tenía que tener dos mangos más para ir a Mixer. Y después teníamos algún barcito más perdido por ahí. Sí, pero antes, ¿usted se acuerda? No había tanto bar para hacer previa. No, o sea, manera. Ese bar donde la birra no te la cobran tan cara. De yo me acuerdo manera. Que iba con una amiga, uno que estaba cerca ahí de la estación de Quilmes, sí, que iban todos los colectiveros. ¿Los colectiveros? Sí, porque, no sé, paraban ahí los colectiveros, todo el 324 y el 583. Sí, sí. Y sí, bueno, pero era barata la birra, es como totalmente, que era, bueno, había que hacer la previa. Hay bares donde vas a encontrar mucho remisero, ya no, porque hay cada vez menos, las aplicaciones se han encargado de que sí, las remiserías ya no estén tanto, casi nada diría, pero iba mucho remisero a algún bar ahí en el centro de Quilmes que, bueno, no voy a nombrar. Bueno. Nosotros continuamos, sí quiero hacerle una invitación, como cada fin de semana, a la Feria Maquipura, la feria esta que se monta en la Plaza Aristóbulo del Valle los días sábados y domingos, con excepciones que hay semanas en las que está los viernes también. Sí. Por ejemplo, esta semana va a estar el viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 a partir de las 15, a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y tenés que ir a la Feria Maquipura porque está llena de emprendedores con sus negocios, sus emprendimientos, con todo lo que van montando, van haciendo. Un laburo enorme, muy sacrificado, ¿sí? Estuve el fin de semana en la feria, muchísimos puestos, más de 40 emprendimientos, sí, divina para pasear, muy linda. Además el clima aparentemente va a estar acompañando, entonces tienen que estar. Y por cada compra que vos realices, Pato, ¿sabes qué? ¿Qué? Vas a participar de una orden de compras, va a haber tres premios. Una orden de compras por 50.000 pesos, sí, un montón. Un montón. O sea, vos ganás, tenés 50.000 pesos para comprar dentro de la feria. Tenés una segunda orden por 30.000 y una tercera por 20.000 pesos para comprar dentro de la feria, sobre todo pensando en qué falta. ¿Qué falta para Navidad? 5 sí. semanas nada más. Sí, estamos sí. muy cerca de las fiestas, entonces te podés ir adelantando a los regalos y tenés la posibilidad de comprar. Entonces, andá este fin de semana, viernes, sábado y domingo, de 3 de la tarde a 8 de la noche, a la Feria Maquipura, ubicada en Plaza Aristóbulo del Valle, Pellegrini y a Vicente López, a 2 cuadras de la estación de Quilmes, y ahí vas a encontrar muchos puestos, muchos emprendimientos, regalos, sorteos. Anda a la Plaza Maquipura. Sí, Juan, y aparte, sí, se viene Navidad ya, che, la tenemos acá. Bueno, ahora, el que dijimos el otro día, el 8 de diciembre, hay que armar el arbolito. Sí. Siempre hay que comprarle algo nuevo, no se olviden. No. Y después también para los regalos tengo otra opción, Juan. A Te ver. Traje otra opción para regalitos. Decime por Dios. Agasallos. -7 sí. Lo encontrás en Instagram. Si no, el 11-3405-7160. Te metes al WhatsApp, pones cuenta empresa y tenés todo el catálogo. Mirás todo por ahí, te fijás, elegís el regalito, te lo llevan a tu casa. Así que no te olvides también que es otra opción, si no querés moverte de tu casa, la feria divina, porque salís a pasear, aparte de la plaza está hermosa. Pero si no tenés ganas de salir, tenés agasallos, al 11-3405-7160 también ellos se ocupan de los regalitos. Claro, porque además la ventaja de agasallos, ¿cuál es? De que vos podés, a través del teléfono de WhatsApp, agasallos te da todo el catálogo. El catálogo de todo lo que tenés para ver. Claro, y bueno, ya vas resolviendo, vas eligiendo y bueno, vas resolviendo antes de que, viste, no te conviertas en ese que sale el 23 de diciembre Dejá a buscar el regalo. De comprar cosas chinas. Compren cosas de artesanos. Eso la inteligencia artificial no puede con eso. No. Así que dejen de comprar cosas chinas. No te dejes engañar por las imágenes de los productos chinos. Después te mandan cualquier cosa. Sí. No. Y tengo otro también, no me quiero olvidar porque se nos va a ir el programa y no lo puedo anunciar. Nuestro amigo Santiago. Amigo Santiago. No nos olvidemos de Santiago. No. Que él también arregla cosas como las de antes. Exacto. Esas que se las bancaban. Tenés un problema con los electrodomésticos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo llamás a Santiago. ¿A qué número? Al 1162-671302. 1162-671302. Lo llamás a Santiago ahora que se viene el verano para que sí. te revise el aire. La heladera. Bueno, él está en todo. ¿Lavarropas, si se me rompe? Sí, lavarropas también. Bien, lo llamo a Santiago. Así que joya. Si Santiago te arregla todo. Bueno. Faltan 16 para la hora 13. Nosotros continuamos entonces por el aire de la Vox. Nos vamos a quedar un rato más. Recuerden que seguimos con esta dinámica de las películas, series, aquello que tenemos que ver con los jóvenes, con los chicos. Se pueden comunicar entonces al 11-64-00-70-47 y comentarnos cuál es esa película, esa serie que tenés que ver con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos. Que continuemos con esa sana costumbre de sentarnos a ver y disfrutar de algo que en algún punto te va a marcar, ¿sí? Porque va a tocar en el día de mañana una fibra emotiva de los chicos, así que no dejemos, no perdamos esa costumbre. Nosotros continuamos entonces por Radio Vox de esta manera. En la rima que duerme. y gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Estás escuchando Algo Va a Salir. ¿Qué tal, Juanma, Patri? ¿Cómo andan? Ay, es verdad lo que dicen ustedes. Tengo mi nene de 11 y no hay caso de que se siente a ver una película. Pero desde chiquito, ¿eh? No le gusta y no le gusta. La hermana a veces lo obliga. Pero bueno, habrá visto, no sé, 5 con toda la furia. En cambio, mi nena tiene 22 y es fanática de todas las películas de Disney. Pero desde chiquita, de comprarse o que le hayan regalado los libros y leérselos en base a las películas y después verse las pelis, y se las sigue mirando hoy en día y se sabe hasta lo que dicen, lo que viene después, todo. Y ella es más de investigar y toda la historia. Y lo obliga al hermano a mirar. Pero el otro lo refunfuña. Y bueno, yo si tuviera que elegir peli para recomendar, de su época, me gustaron mucho las de Star Wars. Es una locura lo que se hizo en esa época, ¿no? Con todo lo de ciencia ficción y eso. Y después, cuando era más grande, que llevé a mi ahijado a ver Toy Story, pero esa peli para mí marcó un antes y un después. No hay un niño que no la pueda ver. Al menos era lo que yo pensaba, que mis juguetes, los pocos que tenía en esa época, cobraban vida. Y después lo vi plasmado ahí en la peli. No, fantástico. Así que, y bueno, y ahora de grande, El Diario de Noah. Esa me mata. No hay una vez que no me sienta a verla y llore. No, la llevo en el corazón. ¿Qué? El Diario de Noah es Diario de una Pasión. Qué peliculón, es verdad. Yo cada vez que lo veo me hace acordar a mis viejos, no sé por qué. Dos cosas nos decía esta oyente amiga que se comunicaba. Por un lado, este choque de generaciones, sí, entre... Pero está bien lo que dijo Vanessa. Viste, hay que obligarlos. Hay que obligarlos. El más chico que no puede... claro. Tiene que ver con otros hábitos. No puede ver... Aparte, a mí me da bronca. Me doy bronca yo, imagínate, un pibe, ¿no? De estar viendo una película y agarrar el teléfono. Cuando ves que no pasa nada y empezás... Tiki, tiki, tiki. Y no, mirá la película. Claro. Soltá ese teléfono. Claro, pero no pueden. Soltá el teléfono. Juan está con el teléfono. No, estaba viendo la imagen que nos mandaba Aida de unos fideitos caracol que hizo con salsa de jalapeños. Que no sé qué es la salsa de jalapeños. ¿Cómo? Picante, jalapeño. Apa, bueno, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Nos mandaba una foto y la verdad que nos tienta, obviamente. Sí. Y acrecenta nuestras ganas de comer. Faltando 8 minutos para la hora 13. Y ahí otra cosa que mencionaba es que estuvo en la feria también el fin de semana y que se encontró con buenos precios. Así que reitero la convocatoria a la feria Maquipura este fin de semana en Pellegrini y Avenida Vicente López. Nosotros continuamos por el aire de la Vox. Último tramo del programa. Sí. Mi garganta que está haciendo un sacrificio enorme por llegar. A ver, y tenemos un audio más. Yo soy un fanático del cine nacional, pero fanático. Pero hay una película que la vi 400 veces y la vuelvo a ver a cada rato. Pablo Rago hace de un banquero que le matan a una mujer. Y Darín hace de Benjamín. Entonces, en un momento, Pablo Rago le dice a Benjamín: Benjamín, usted me dijo perpetua. Perpetua, me dijo Benjamín. Y Benjamín se queda mirándolo. Lo ve al tipo que estaba preso adentro de un cuartito que había hecho en su casa, y el tipo preso le dice: por favor, aunque sea, dígale que me hable. Eso es El secreto de sus ojos, que es perfecta, es una película perfecta. Yo hubiese hecho lo mismo. Bueno, ¿cómo se llama este hombre? Cristian. El fin de semana vi una serie, sí, que es vieja, no la había visto nunca. A ver. Otros pecados se llama. Ajá. Que es como relatos salvajes, sí, o sea, como que empieza el capítulo y termina. Muy buenos actores. Hay algunas que son media, que te dejan ahí con un final medio raro, pero hay otras que están muy buenas. Bien. Muy, muy buenas, pero mucho Germán Palacios, Paola Krum, Celeste Cid. Amigorena, sí. Muy buena, me encantó. No, es que te pones a indagar en los actores de aquí de Argentina y hay pero calidad de actores esta muy es buena. Del 2019. Yo pensé que era no un estreno, canto, pero no porque me la tiraba, viste, como cuando abrís la página. ¿Y que era de una serie? HBO. Sí, una serie, es como Relatos Salvajes. Bien. Bien, Relato Salvaje, no, digo, pues nombrémoslo. También. Sí, sí. Incluyámoslo. Sí, sí. Gracias, Cristian, por comunicarte. Es cierto, sí. A mí también me gusta mucho el cine nacional. Algunos lo cuestionan, yo creo que hay una calidad de cine muy, pero muy buena. Digo, yo no soy ni especialista ni muchísimo menos. ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad tengo yo para, sí, decir si el cine es bueno o es malo? A mí me gusta. Sí, lo que pasa pero... es que sí, hay películas. Ayer estaba escuchando esto de La Movida, que es impresionante, que sí, después de tantos años siga habiendo tanta movida, tanto meme, tanta frase sacada de la película, claro, de Esperando la Carroza. Oh. Impresionante, toda la no se va a oxidar nunca, no. Esperando la Carroza, es eterna, es parte. Sí. Bueno, pero el otro día vi una entrevista también a dos de las protagonistas. Nunca me acuerdo el nombre de la. China Zorrilla. No, China sí. Después está Betiana Blum. No, sí. De la otra de las protagonistas. No sé por qué no tengo el nombre, no entiendo. Bueno, no importa. O sí. Pero es conocida y no te, sí, acordás. Sí, no, es que es la mujer. La peticita. La que va a plantear el quilombo a la casa, ah, de sí, la no, cuñada. No tengo registro gran de cómo actriz, se llama. Pero una, sí, gran actriz, sí, que, sí, trabajó, sí, en un, sí, montón de lugares. Sí, no tengo registro de cómo se llama, pero sí. Bueno, y ellas miraban una escena de la película, daban testimonio acerca de esto. Sí decían que hay hábitos de familia que están desapareciendo. Hablaban de que ese tipo de almuerzo o de reunión, sí, familiar, va desapareciendo en la dinámica de las nuevas, ¿cuál?, sociedades. ¿Y qué pasa? Pero no las problemáticas. Las problemáticas, ese tipo de problemáticas de qué hacemos con nuestros viejos, sigue más vigente que nunca. Porque nada, nuestros padres, nuestros abuelos van envejeciendo, sí, y alguien siempre tiene que hacerse cargo. Siempre hay alguien que se hace cargo de los viejos. Siempre. Pero bueno, lo planteaban esto como dinámica. Volviendo al tema de la película, digo, del cine argentino, es una de nuestras joyas. Y hacen un tour, ¿sabías vos? ¿Por la casa? Hay un Facebook. Lo quiero hacer. Que son toda la gente que es fanática de Esperando los Carroceros, se llaman. Lo quiero hacer. Y te llevan por todo el barrio, te llevan a la casa, todo. Sí. Y yo no me acordaba, el otro día escuchando todo esto, que, sí, había salido la 2, pero fue un fracaso. Sí, sí, sí, sí, me, sí, parece que poco tuvo que ver, sí, y no, no para innecesario, ¿no? Sí. Digo, buscando, y bueno, ¿qué? Pero sí, tanto éxito. Pero escuchá, hay cosas que no vuelven. 100 veces no debo. 100 veces no debo. Qué peliculón. Muy buena. Ese también refleja la argentinidad. Muy buena. Del palo. Luis Grandoni. Sí, Andrea del Boca. Y Norma Leandro. Sí. Bueno, la historia oficial. La, qué historia peliculada, oficial. No, sí, digo, van apareciendo, ¿no? A mí hay una comedia que me encantó, que se llama No sos vos, soy yo, sí, de Diego Peretti y Soledad Villamil. Sí. Un hombre, una pareja grande ya, sin hijos, que se casa. Que el casamiento creo que tenía más que ver con un viaje a Estados Unidos a vivir allá, a trabajar allá. Venden, sí, todo, venden absolutamente todo, departamento, sí, auto, todo. Ella viaja unos días antes. Y ella, cuando él está por irse, ella le pide no vengas, ¿Pero qué pasa? Le pido, no vengas, por favor. Ella se engancha con otra persona, con un hombre mayor, amigo de su padre. Y bueno, la película transcurre en la depresión que atraviesa él desde el momento de cómo el mundo se termina. Sí. Se termina, se acaba todo. Es como que es el fin del mundo. Y ese proceso de reconstrucción de él como persona a volver a levantarse y a volver a ver el sol. Después de atravesar una depresión muy grande producto... Las escenas con su psicólogo son muy buenas. Es una comedia... Con una temática particular que nada, a mí en lo personal me gustó mucho. Sí, lo argentino para mí es como o muy bueno o muy malo. O sea, como que no tiene un gris. Claro. Hay películas que he visto que obviamente en esta cosa de decir, che, está Darín, vamos claro, a ver esta película. Vamos a verla, malísimo. Pero te puedes clavar. Ponle, la otra vez vi una, El amor menos pensado. Sí. Oh, qué embole. Me emboló. Bueno. Pero estaba Darín, pero estaba Mercedes Morán. Vos decís, claro. A mí película. Me gustó. Malísima. ¿Qué estás diciendo? Cornudo. Bueno, qué feo. Tómensela. Qué feo. Joder. Qué feo. No, no me gustó. Me no pareció nombramos, aburrida. No nombramos a Luna de Avellaneda. Ah, gran Luna película. Sí. Mientras Damián Spadea asiente esto que estoy diciendo. Gran película. A mí al día de hoy la vuelvo a ver. Sí. Y hay algo ahí que me toca una vena sensible que me emociona. Sí. A lo mejor soy yo, pero no sé si le pasa a todo el mundo. Lo cierto lo que pasa es que sí, rescata. Campanella tiene eso de que agarra lo argentino. Sí. Después, ¿cómo se llamaba la otra? El hijo de la novia. El hijo de la novia. Qué linda película. Por favor. También. Por favor. Bueno, tenemos un sinfín. Podemos estar hasta mañana. Podemos hacer varios programas seguidos. Podemos continuar. Pero tengo una mala noticia. No tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pero antes... Pero antes tenemos otro audio. A ver, lo escuchamos. Y Relato Salvaje, la de Baraglia, cuando va con su BM, lo pasa al del 504 y le dice, negro resentido. ¿Y cómo termina la historia? Los dos prendidos fuego, colgados del puente... Y el comisario le dice, el oficial le dice al comisario, ¿usted qué dice, comisario? ¿Qué es esto? Y el comisario le dice, típico crimen pasional. No entendió nada. Sí. Es extraordinaria ese capítulo también. Todos creo que están hechos. Están muy bien logrados. El del casamiento. El del casamiento es muy bueno. Filmame esto, Néstor. Filmame esto, Néstor. Es extraordinario. Esa te lo llevas, mira, se me pone la piel de gallina. Qué bárbaro. Sí. Pero bien, el audio de Damián, porque además la actuó, metió tono de actuación. Me gustó. Nosotros nos vamos despidiendo. Hora 13 en todo el país. Temperatura en la ciudad de Quilmes, 27 grados. Una térmica de 29, un día despejado, agradable, así que aprovechá para disfrutarlo. Nosotros los vamos saludando, les vamos agradeciendo por haber estado del otro lado, por haber participado, y los esperamos el próximo martes. Dale, a partir no de, se cuelguen. A partir de las 11 de la mañana vamos a estar, esto fue décima edición de Algo Va a Salir por el Aire de la Vox. Agradecemos a Damián Spadea por operarnos técnicamente. Recuerden que va con una S al principio. A Mari y a Olivia también por estar presentes en el estudio. Y a Claudia Porta por abrirnos la puerta de esta bella radio que tanto nos gusta. Ahí está Claudia. Venir. Le mandamos un saludo que está llegando. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos la próxima semana. Esto fue Algo Va a Salir. Gracias, Pato. Gracias, Juan. Dejaré mi tierra por ti. Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso.